Ahora le vamos a dar la palabra a un referente histórico, integrante del Grupo de Reflexión Rural, Jorge Rulli. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a mi amigo Pino y a la comisión por esta invitación que me honra. Y quiero comenzar diciendo que a lo largo de los últimos 20 años por lo menos los grupos ecologistas y los grupos de ecoteología también, conscientes del pavoroso camino que había tomado el mundo hacia con rumbo seguro de colisión en el cual estamos, muchas veces soñamos, muchas veces aspiramos que una palabra ética, si era posible de un referente religioso, tratara de ponerle freno a la locura de los psicópatas que gobiernan el mundo. El primer documento de Bartolomé nos alentó en esa esperanza, pero no tenía detrás la fuerza suficiente. Seguimos alentando esa esperanza hasta que esta encíclica realmente llegó a nosotros y nos sorprendió con su fuerza y de hecho ya vemos cómo en el mundo ha despertado una cantidad de acontecimientos impresionantes, como los de Obama en estos días, como las expectativas que hay sobre la cumbre próxima de cambio climático. Yo estuve en varias de las otras y fueron desastrosas, y siempre terminamos perdiendo y siendo golpeados por la policía, siempre. Y además se anticipan fuertes movimientos en China para responder de alguna manera a esta expectativa global que se ha creado. Digo esto porque voy a marcar también algunas cuestiones quizá negativas, pero me parece que siempre son en este marco importantísimo de una encíclica que, por ser heredera de aquellas cartas a los apóstoles, es una orientación eclesial. Esta particularmente es una encíclica política. Me sorprendió en medio de la militancia ver las resistencias que había para considerarla de esta manera y para celebrar la oportunidad que nos daba para iniciar una nueva etapa donde la esperanza de que el mundo no finalizara en catástrofe nos alentara. La grandeza de la encíclica, entonces, a mí me parece que es una de las primeras cosas que habría que recordar y que enfatizar, ¿no? La posibilidad de que de pronto, desde una autoridad moral, se digan una cantidad de cosas y que tengan la resonancia que las miles de voces que aunábamos no teníamos, ¿no? Y que además establezca, hasta en los pequeños actos de la vida, una disciplina posible para que acordemos con la gran estrategia de la supervivencia, ¿no? Lo que sorprende es la sordera argentina. Muchas veces en estas últimas semanas me he dicho qué mal debemos de estar para que no haya un intendente que tome esta encíclica para hacer lo que propone, que son temas sencillos: separar la basura, reforestar. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué ese empeño suicida, psicópata, ¿no? Sorprende. Sorprende también en la propia Iglesia argentina. Yo creo que ha habido un silencio muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, que nos ha preocupado. Desde algunas páginas ecuménicas hemos tratado de hacer lo posible. Hemos alentado a algunas conferencias, a alguna difusión. Pero nos llama la atención que la primera vez que se presenta la encíclica sea en un lugar del Gran La Plata, ¿no? En una parroquia pequeña. Después hubo otras presentaciones, pero de todas maneras es como que cuesta hacerse cargo del peso de esta encíclica, ¿no? Esta es una observación. A mí me parece que hay aspectos de una grandeza muy, muy fuerte que habría que enfatizarla. Hay una crítica a la modernidad que es muy oportuna para las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Hay un abuso del derecho humanismo que subleva, porque también es un olvido de los deberes que tuvimos como sociedad, y que los y las relaciones afectivas y que nos ataban en otra época, ¿no? Y que ahora parece que hubiera que ir a reclamarlo como un derecho que alguien nos cede. Pero bueno, hay una crítica a la modernidad importante en algunos puntos como el 78, el 116. Hay una combinación de lo ecológico con lo social que muchas veces en la Argentina se nos reprochó. Lo social y lo ecológico están absolutamente ligados. Nunca imaginamos una ecología sin el cambio social, ¿no? Y en este caso hasta se habla de que los daños en la ecología son nada más que el reflejo del malestar interior del hombre. Claro que sí, ese es el problema. Es muy fuerte que lo diga el Papa. Y después hay varios capítulos como el 107, el 108 dedicados a la tecnociencia, que a mí me parece que son imperdibles. Son, en una charla que di en Rosario hace una semana, me atreví a decir que eran casi subversivos, al menos para la sociedad argentina. El modo en que la ciencia ha dejado de serlo, para hacer un discurso más. El modo en que la ciencia se ha hecho empresarial, que se ha mezclado con la tecnología para hacer una tecnociencia que está en todas las instituciones y universidades argentinas manejada por la financiación, hasta el punto que no podemos creer nada, prácticamente nada de lo que dicen nuestros científicos, sin investigar antes quién está detrás y quién financió, quién becó. La tecnociencia que nos lleva a que la política también se haya transformado en la tecnopolítica, ¿no? Yo quiero, aprovecho para rendir pequeño homenaje a Oscar del Barco, un filósofo cordobés que ha buscado el autoexilio, pero que nos ha hablado mucho de esto, de cómo se ha desvirtuado la política, ¿no? Por supuesto, yo quiero aprovechar este momento para expresar también que hay algunas minusvalías, en mi parecer, en el parecer del grupo al que pertenezco, al Grupo de Reflexión Rural, algunas minusvalías en la encíclica que no son importantes ante su grandiosidad, quizá, pero que son parte de una forma de ser argentina. Yo creo que los errores que podemos visualizar en la encíclica tienen que ver con que el Papa es argentino, o sea, es un problema nuestro, es un problema de las cosas que no vimos aquí y que no las vemos. Yo me acuerdo una vez cuando hablé a propósito de los crímenes de lesa humanidad que hablaba que mencionaba el fiscal. Una vez le traté de hablar de esto al secretario de Derechos Humanos, a Eduardo Duhalde, del crimen de la sojización. Y me confesó que la mujer le daba milanesas de soja en la casa. Le dije, no hablemos más. ¿Qué vamos a hablar de los organismos genéticamente modificados? Esta es la situación general. ¿Qué puedo hablar con gente de izquierda que de pronto, como me pasó días pasados, me sugieran, ¿por qué no te encontrás con Grobo Copatel, que vas a encontrar muchísimas coincidencias con él? No entienden nada. Es decir, compañeros de una lucidez absoluta que me dicen la Argentina está en la vanguardia tecnológica porque inventamos el silo bolsa. Yo digo, ¿qué nos pasa a los argentinos, no? ¿Qué nos pasa? ¿Cuántas veces en el 2001, 2002, 2003 tratamos de hablar con referentes no solamente de la Iglesia Católica, sino de otras iglesias, acerca del peligro de darle una ingesta de soja transgénica a los niños? No hubo manera. Nos decían, tenemos que llenar las panzas. Una expresión muy argentina. En fin, estas son algunas de las cuestiones. En el caso de los organismos genéticamente modificados, hay un punto dedicado al tema. Me parece que podría haber sido más generoso. La acción solapado, la acción de Monseñor Sánchez Orondo, que hace muchos años que trabaja a favor de los transgénicos y de algunas empresas. Lo digo con razones, porque hemos tratado de participar en algunos concilios al respecto en años anteriores, se rechazó nuestra presencia. Lo mismo pasó en Campana, Zárate, cuando se hizo un encuentro también convocado desde el Vaticano hace algunos años a favor de las plantas transgénicas, que nos ocupamos de que de que no pudiera realizarse con éxito, digamos así. Logramos que el obispo retirara, el obispo de Campana Zárate retirara el respaldo a ese encuentro en un hotel de Campana. En fin, hemos tratado de hacer lo posible, pero siempre reclamando un debate en paralelo a las acciones, reclamando un debate que hasta ahora no hemos tenido. Me parece, por ejemplo, hay aspectos donde la encíclica reconoce la tragedia de la agricultura a escala y el hambre de los pueblos, evidentemente, esta es una gran preocupación, pero es un interrogante que tenemos, la solución que ofrece son los organismos internacionales. Me parece que ahí entramos en un terreno difícil, ¿no?, que exigiría mucha reflexión y mucho debate entre nosotros, porque los que dirigen FAO son los hombres de Lula, ¿no? Y esto implica que FAO está en manos del progresismo. O sea, y el progresismo es una variable de la globalización en muchos de nuestros países. Y esto que estoy diciendo es muy fuerte porque para mí, por lo menos, el progresismo es el correlato del modelo extractivo contra el cual luchamos nosotros. O sea, el modelo extractivo, megaminero y de sojización compulsiva tiene un correlato, que no es la derecha. Es una cierta izquierda, ¿eh? Y lo que me parece que en la práctica política nuestro Papa ha optado por una cierta periferia del progresismo, que yo leyendo la encíclica veo en el punto 48 y 49, donde opta por la exclusión, ¿no? Me parece que es como que ahí se abre un interrogante, ¿no? Evidentemente que tiene mucha validez la postura de optar por los excluidos. Lo que pasa es que en nuestros países latinoamericanos, los excluidos, los agricultores familiares, los campesinos de Santiago del Estero, los cartoneros, son todos parte de este modelo. Son los que lo legitiman, esto es lo peor. Son los que legitiman el modelo instalado y en las elecciones, ahora que hay un clima preelectoral, están optando abiertamente, como en el caso de ayer de Jujuy, están optando abiertamente por las peores opciones, así abiertamente, quitándose la careta. Entonces es todo un tema ¿dónde está la alternativa, no? Es decir, ¿con quién juega el Papa? Me dicen, pero ¿dónde hay otra masa crítica? No sé. Algunos capítulos de la encíclica tienen el espíritu del peronismo de años anteriores, es evidente. En muchas de las prácticas del Papa también hay una práctica, evidentemente, que tiene que ver con un modo de conducir la política que hemos vivido en la Argentina y que aprendió en la Argentina, seguramente. El tema, uno se pregunta, ¿estará tratando de desbordar al progresismo? ¿Será que no lo ve como lo vemos nosotros? No tuvimos la oportunidad de hablarlo. En estas famosas reuniones de organizaciones populares, por lo menos en la anterior, intentamos estar, estábamos en Roma, no se nos permitió participar. Es muy extraño. O sea, como que no es el antimodelo lo que atrae a estas políticas, sino la periferia del modelo. Bueno, es un interrogante, queda aquí. Yo creo que los debates van a ser inevitables en algún momento. De todas maneras, lo que se está gestando frente al progresismo no es fácil de generar, pero estamos avanzando en todos los países de América Latina, creando una opción que vuelva a retomar el concepto de revolución, que hoy la izquierda lo ha perdido. Fíjense que uno de los pocos hombres que habla de la revolución en la Argentina es Globo Copatel, y habla de la revolución, del poder del conocimiento y de la revolución verde y de la revolución del conocimiento. ¿De qué está hablando? Es decir, en realidad tenemos que recuperar una serie de cuestiones que hemos perdido, de místicas que hemos perdido, y bueno, en este sentido yo reitero, más allá de las diferencias que tengamos con algunos procedimientos de la Iglesia, incluyo también fundamentalmente la doctrina de la coexistencia, que fue producto de las mesas de diálogo, a las cuales nosotros criticamos con toda nuestra capacidad, también desde páginas católicas y ecuménicas, porque no estuvimos de acuerdo con eso, con que haya coexistencia entre los dos modelos. Y esto tiene que ver con la FAO, y tiene que ver con los desvaríos de la vía campesina a nivel internacional. Pero yo quería terminar con una frase del último llamado. Es un documento estremecedor que, en el espíritu de la encíclica del Papa Francisco, han emitido una cantidad de intelectuales europeos. Y dice, con esperanzas, dice: el siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades y para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad en la Tierra y la posibilidad de llamar humana a la vida que seamos capaces de organizar después. Tenemos ante nosotros el reto de una transformación de calibre análogo al de los grandes acontecimientos históricos como la Revolución Neolítica o la Revolución Industrial. Atención, la ventana de oportunidad se está cerrando, dicen. Es cierto que hay muchos movimientos de resistencia alrededor del mundo en pro de la justicia ambiental, pero lo sumo, tenemos un lustro para sentar un debate amplio y transversal sobre los límites del crecimiento y para construir democráticamente alternativas ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables. Deberíamos ser capaces de ganar grandes mayorías para un cambio de modelo económico, energético, social y cultural. Además de combatir las injusticias originadas por el ejercicio de la dominación y la acumulación de riqueza, hablamos de un modelo que asuma la realidad, haga las paces con la naturaleza y posibilite la vida buena dentro de los límites ecológicos de la Tierra. Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada o hacer demasiado poco nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta. En función de este documento, yo entiendo que hoy tenemos una voz referencial de un poder como nunca la hubo, en especial en la próxima cumbre de cambio climático, donde sería bueno que estemos todos aquellos que podamos, para acompañar al Papa Francisco, para acompañar los cambios que se puedan lograr en esa reunión de todos los países, y para evitar esta catástrofe anunciada durante tantos años y que hoy tenemos la esperanza de que se disipe. Gracias.